Sí, pues los efectos son interesantes, yo creo que ahorita es como lo más importante, porque ya la gente se entera de tener como muchas cosas por separado y tener que estar buscando una y otra acá, de que ponerte a tener todo en un solo sitio como la de, que es un aparato que le integra muchas cosas, pero muchas. Entonces usted ahí se deshace de la calculadora y de el cosito de notas, todo lo tiene ahí, te facilita mucho la vida. Con esas casas pues inteligentes, tiene un controlcito en el que puede manejar su casa. Eso es muy práctico y a la gente hoy en día, por la razón que sea, le gusta eso, la practicidad y facilitarle como todo un servicio.